peso mayor en este a este respecto. Las opciones que nos quedan son pocas, muy monótonas, y hacen que, bueno, que la dieta del venezolano se reduzca a 4 o 5 alimentos cuando mucho. Obviamente la harina de maíz precocida juega un papel crucial en este momento porque además es un alimento tradicional idiosincrático de la dieta del venezolano. Entonces, a pesar de que se pudieran buscar otras opciones, ¿verdad? Nosotros estamos muy anclados como cultura a la harina de maíz precocida. Después tenemos las grasas que en este momento están sirviendo de relleno a nuestras arepas, porque obviamente el poder adquisitivo no da para mucho. Y después, bueno, tenemos otros elementos como azúcar, pastas, arroz, cuando se consigue.